Bésame a mí, loco por ti. Bésame a mí, loco por ti, loco por ti. Bésame a mí. Kiss me, kiss me. Haz solo un gesto, ven aquí. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Magia negra.

Sobre la arena una y otra vez, buscas el... se marchó. Y piensa, espera el rol de su vida. Mentira. Y todas las noches sube la avenida. Y en las carteleras Oh, hey. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Shake my mind, I learned the music. nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Seré tu esclavo, haz solo un gesto, ven aquí.